Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo y nos pone esta banda, Cabá, que fue un grupo musical del género pop de origen mexicano formado allá en 1992, de su época, chavos. Finalmente el grupo decidió separarse en el 2005, pero sé que es un grupo, sí lo he escuchado. Arrancamos con la canción que se llama Al Pasar. Un grupo que adquirió mucha fama, grupo mexicano, pop, música. Juanelo insiste en los mexicanos y el pop latino en español. Bien, vamos a ahí, ha de haber sido una petición. No, has de andar enamorado, Juanelo, no sé de dónde, pero bueno. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa el día de hoy. ¿Cómo estás, Laura? Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y que esperamos realmente que les esté gustando la música. A mí en lo particular sí me gusta. Ah, ya salió el peine, no, Juanelo. No, se la pedí a Juanelo, pero ya le agradezco, se vio la mucho mano. Porque pues bueno, es bonito variar en el programa en cuanto a la música. De repente dice, ya salió el peine, Juanelo, y nos va a poner violines y arpas y bueno, entonces estaremos listos para ser arrullados para la camita y a dormir. Oye, amigos, para mí no ha sido un día bueno. Ya saben, cuando esas cosas pasan, porque pasan, pues se siente feo. Yo perdí todos mis correos, perdí la configuración de mi Outlook y estoy trinando. Y también su teléfono buceó. Algo, me tengo que ir a hacer una limpia. Sí, tienes que ir a hacerte una limpia. Catemaco. A Catemaco. Pero, no, allá mira, no. Por más carne de chango. Que te hagas, no vas a quedar blanco. Robert, no le piques, como decía mi papá. No. No le piques. Pero bueno, quédese con nosotros. Tenemos un tema sensacional para usted. Vamos a hablar sobre cómo desarrollar líderes, pero desde niños. Qué importante es de que nos hagamos cargo de la educación de los chiquitines y prepararlos realmente a lo que se van a enfrentar en un mundo. Y bueno, pues creo que es responsabilidad nuestra, como padres, como sociedad, debería de ser también de los maestros, pero bueno, pobres maestros andan perdidos en el espacio. Y pues vamos a hablar de esos temas, sobre todo les vamos a dar claves de cómo desarrollar ese liderazgo. Es una propuesta, claro, es un tema de coaching que ponemos en la mesa para que usted pues reflexione junto con nosotros. Y nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, que no es tanto su tema, pero ya lo sentamos aquí, él como director general de Adiwor y socio estratégico nuestro. Tuvimos junta de trabajo y bueno, pues aquí está, y le dije, ¿por qué no nos acompañes al programa? Y él, ya saben, encantado de comentar con ustedes. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches. Buenas noches, Roberto, muchas gracias. Hoy vengo en calidad de papá para hablar del tema. Ándale, es bueno. Para hablar del tema de liderazgo en los niños, que creo que pues todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y claro, queremos que les vaya bien en la vida, que saquen buenas calificaciones, que sean los mejores, que destaquen, que sean líderes, que sean felices. Pero que sean felices. O sea, queremos, pues como papás queremos lo mejor para ellos, ¿no? Entonces ahorita comentar un poco de qué tips podemos tener en cuenta, claro, para irlos encaminando a desarrollar esas aptitudes, ¿no? Claro. Y fíjense, amigos, qué importante es escuchar pues estas reflexiones, porque últimamente los papás como que nos volvimos, como que educar a los hijos es déjalos hacer lo que quieran. Esa es la libertad para los niños. Confundimos esa libertad con guiarlos, con educarlos, con mostrarles cuáles pueden ser los caminos, y sí, que tomen sus propias decisiones, pero llega un momento en el que nos tenemos que mostrar el camino. No sé qué opinas en ese sentido, Fer. Sí, es un reto, ¿no? Porque creo que a varios de nosotros nos tocó papás muy estrictos o muy rígidos, poco flexibles, y después hay una serie de corrientes, los psicólogos sabrán más de eso, pero que te dicen déjalos ser, deja de expresarlos. Pero la realidad es de que los niños al final siempre están buscando sus límites, ¿no? Ellos, sí. Su trabajo es buscar su límite, y el trabajo de nosotros es ponerles un límite hasta dónde sí y hasta dónde no, porque pues ellos siempre van a presionar o van a empujar hasta ver hasta dónde los dejamos ser. Y pues como toda la vida, pues tenemos que encauzarlos, ¿no? Ese es nuestro rol y la clave o el punto fino es encontrar cómo sí permitirles que puedan desarrollarse, pero conociendo que al final del día hay reglas en la sociedad. Que se van a enfrentar a límites. Que tienen que conocer cuáles son límites que la misma sociedad define para tener una buena convivencia con los demás, saber qué sí se puede, qué no se puede. Y está el reto, ¿no? Y Laura, esto es un tema de coaching, porque desde el principio, al aprender a controlar o entender esos límites o esas reglas, es controlar tus deseos, ¿no? Porque a lo mejor los niños, el deseo de comer dulces, por ejemplo. Y tienen que aprender que no siempre es nada más comer dulces y comer dulces. Bueno, más que nada el calmar el buscar la manera en que los niños entiendan que las cosas no se le van a dar en el momento. Y que las cosas buenas y que valen la pena, generalmente es a base de un esfuerzo y una constancia. Y bien, por ejemplo, Robert, hemos mencionado varias veces, y pues yo me imagino muchas personas han visto el video este de que ponen a unos niños en un cuarto de 5 años y les ponen un dulce. Y se va el adulto y le dice, si tú no tocas el dulce, cuando yo regrese en 5 minutos, pues te voy a regalar otro. Y ves a los niños de cinco años que se están comiendo las uñas, que se tiran debajo de la mesa, conteniendo esas ganas de comerse el dulce que tienen enfrente. Y luego que de repente le meten el dedo, o le dan un mordisquito, o solamente lo lamen. ¿Ya me entendiste? Entonces están enfrentándose a esas emociones y a ese autocontrol que tienen que aprender. Exacto. Y bueno, este estudio lo que refleja 25 años después, porque le siguen la historia a los muchachos, porque creo que este estudio lo hicieron en el 70, recuerdo, una cosa sí. Así. Descubren que los chiquillos que no pudieron controlar ese impulso, pues no les fue bien en la vida, resultaron algunos adictos, algunos poco tolerantes, se iban de un trabajo a otro, no les fue bien en la vida. Y los que sí tuvieron la fuerza de aguantar el impulso de agarrar ese dulce y esperaron al segundo dulce, pues se convirtieron en personas muy centradas, emocionalmente inteligentes y financieramente muy saludables. Y fíjate algo que tiene que decir todo, claro, eso. Claro, y fíjate que uno de los puntos, de las claves que menciona este coach, es desarrollarles la inteligencia emocional. O sea, y la inteligencia emocional él la pone como no va ligada a las calificaciones, amigos. Sí, no. El que saque 10 no quiere decir que tenga su inteligencia emocional adecuada. La inteligencia emocional va en el sentido de lo que dijo Laura, es el autocontrol, es la madurez, es la autorregulación. Dice, las personas que son capaces de liderar mejor son aquellas que tienen una inteligencia emocional alta. Quiere decir tu autocontrol, tu autorregulación, tu autoestima, tu etcétera. Fíjense, amigos, qué interesante el punto. Y bueno, el ejemplo que nos pone Laura, yo también leí y vi esos videos y es impresionante cómo. Y fíjense, amigos, estábamos hablando de chiquitines de 5 o 6 años. De hecho, vale. Y ahí la escuela es el papá, es la casa. Sí, como comentario, mi hijo lucha con romper su cochinito, ¿no? O sea, fíjate. Es un autocontrol para. Hay momentos que dices, es que ya quiero romperlo. Y le digo, si sigues ahorrando, vas a poderte comprar cosas que cuestan más, que sé que quieres. Claro. Pero tienes que mantener esa constancia. Exacto. En lugar de gastarte ese dinero en unos dulces, ahorra para, no sé, un videojuego que te quieres comprar, ¿no? Pero, amigos, tiene que ser en la reflexión de que el niño lo entienda. Claro. Por eso le llama inteligencia emocional. Desarrollas esa inteligencia. No tiene que, porque pues usted lo puede amarrar y le aseguro que sí va a ahorrar, ¿no? Claro. Pero pero el resultado puede ser contradictorio. Pero bueno, interesantísimo el tema, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y estamos escuchando Cabá, ahora con la canción La Calle de las Sirenas. Buena música, es de su época, ¿no, muchachos? Sí. Ay, sí, ahora sí, sí, porque es de los noventas, ¿eh? Fíjense que tuvo muy buena producción este grupo. El grupo estuvo integrado por André Quijano, Apio, le decían, Daniel Mangun, Dana y María José Loyola, Anaya, Josa, Federica Quijano, Fede y la hermana de Apio, René Ortiz, La Rana y Sergio Ortiz, el Blue, primo de Fede y Apio. Buena, buena música. Muy populares, sobre todo en el Distrito Federal, ¿no? Ellos son del distrito, bueno, no dice de qué parte de México, nomás dice que son de México, pero me imagino que son del Distrito Federal este grupo Cabá. Buena selección, es la propuesta de esta noche. Al fin es martes, ya se dejó venir el calor, arrancamos muy rico la semana ayer, hoy todavía está fresquezón. Pero sí, ya debimos haber llegado a los 36, 37 grados y mañana sigue en ascenso. Así es de que está pronosticado que para el viernes lleguemos otra vez a los 40 grados. La recomendación que yo les quiero hacer, amigos, es de que si usted va en alguna carretera y fuma, no tire la colilla prendida fuera de su ventanilla, porque por eso los incendios sobre las carreteras suelen ser muy peligrosas, y sobre todo los incendios de los baldíos pegados a las casas. A usted no le gustaría que el baldío de al lado de su casa esté incendiando, porque tremendo susto que le va a poner. Entonces ahorrémonos tirar las colillas de los cigarros, ¿no? Porque claro, ese es el 95% de la provocación de los incendios en esta época. Y bueno, ya entramos en mayo. Mayo generalmente empieza a llover a finales de mayo. Ojalá que ya nos caigan las lluvias para aplacar un tanto el calor y sobre todo los incendios. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos. Déjeme recomendarle, mire, vaya con nuestros amigos del restaurante El Argentino. La auténtica parrilla argentina en Mérida desde hace 14 años. ¿Qué más demostración de que es la calidad de la carne del argentino, la manera de asarla, la manera de servírsela, la manera de tener pues un ambiente tan agradable el restaurante? Yo conozco mucha gente que me dice, oye, a mí el ambiente me encanta, o sea, estás en un ambiente relajado, además, mire, amigos, qué delicia que le sirvan directamente en su plato, sin que te tengas que andar levantando a las ensaladas, o te tengas que andar levantando en los buffets. Y mira que tiene, pues, este servicio de tenedor libre, que es como un buffet, pero buffetote, diría yo. A la carta. Porque puedes pedir lo que quieras de la carta, con la ventaja de que te lo llevan a tu mesa. Está excelente. O sea, puedes disfrutar. Si ¿Sí has comido en el Argentino? Sí, bueno, hasta hemos hecho varias fiestas, mi querido Fer. Sí, es el restaurante favorito de México. Ahí está. Entonces, vaya, amigos, tiene el tenedor libre. Miren, déjeme decirle que por 299 pesos, que es un precio verdaderamente bajísimo, que además te incluye dos bebidas nacionales o una copa de vino, te puedes pedir lo que desees las veces que quieras. Aquí lo único que hacemos es ajustarnos a la responsabilidad de consumidor. O sea, seamos responsables consumiendo, no desperdiciemos la comida. Yo luego voy en los buffets, que luego no se me antojan, porque ves a la gente con sus platotes así, que hasta se les va cayendo, y como para preguntarles, oye, ¿y se lo va a gustar comer todo? No, es como... No, hay mucho desperdicio, y luego, pues todo lo que sobra. Y luego el desperdicio te lo vuelven a poner en la barra. Bueno, Beto sabe. Pero no lo dudaría. Sin embargo, Robert, aquí lo que me encanta del restaurante El Argentino es que te lo sirven calientito a tu mesa, ¿verdad? A la temperatura ideal, en el término que a ti te gusta, porque claro, pues la carne como debe de ser. Y bueno, pues también esa responsabilidad social que me parece muy aplaudible del argentino, del no desperdicio, de tener esa cultura, de también tener esa conciencia, pues de que la situación mundial no está para estar tirando comida. Sí, ¿verdad? Es correcto. Y que, correcto. Pues, la verdad, puedes repetir las veces que quieras. Tú dices, no, pues este corte me gustó, te sirvieron ya tus 200 gramos y puedes volverlo a repetir, o tienes otras cortes allí que tienes de opción, además, para probar cada uno de ellos. Amigos, se los traen de la parrilla a tu mesa. Y la, con la ventaja no lo pasean de que están por todo frescos. El restaurante. Y con la ventaja de que están frescos, Robert. Con recién, cada vez que pides una ensalada, te hacen tu ensalada es en ese correcto. Momento. Cada vez que pides un queso fundido, te lo hacen es en correcto. Ese momento. Tu guacamolito, tu pastita. Ah, así que, pues con esa garantía, cómo no ir al argentino por 299 pesos. Además, te incluye dos bebidas nacionales o una copa de vino, si prefieres. Amigos, ya sabe dónde está el argentino. Media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Está perfectamente climatizado. Además, tiene la garantía usted de que, pues tienen 14 años en Mérida. Y es la auténtica parrilla argentina. Por cierto, va a estar aquí Miguel Galloso, el dueño del restaurante El Argentino, el viernes. Así es de que le vamos a pedir que regale algunos tenedores libres. ¡Ay, qué rico! Para que vaya. Bien, nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y Laura Alcalá, y estamos platicando sobre estos temas de cómo imbuirle el liderazgo a los chiquitines. Yo creo que es un tema sensacional. ¿Cuál es el segundo punto o la segunda clave que menciona nuestro tema, Laura, para comentarlo? Sí, Robert, fíjate que fomentar y desarrollar sus habilidades. Y bueno, si el niño desde el principio muestra algunas virtudes, es muy importante que los papás se den cuenta en qué son buenos para alimentar esa virtud que ya trae. Y no obligarlos a enfocarse en otras cosas, ¿no? Desafortunadamente, pues, nosotros los papás, ¿qué buscamos? Buscamos que nuestro hijo haga lo que yo no hice o que yo no pude hacer. Ay, es que yo quería estudiar ingeniero, yo quería estudiar arquitectura. Híjole, o ese si es un tema. O si en mi época hubiesen existido las computadoras, ¿verdad? Desde la tema. Prepa. A mí me hubiese encantado ser ingeniera en computación, aunque no lo creas, ¿sabes? Fernando se me queda bien así. ¡Oh! ¡Enemiga! ¿Qué te le gritan a tu computadora? Oye, Feri, con ese genio, no, qué bueno que no. Pues sí. Y entonces, muchas veces tratamos de empujarlos a algo que no lograste tú, o donde crees que le va a ir mejor económicamente. Y no es el camino, porque a fin de cuentas el niño tiene que encontrar eso que más le gusta, que más le apasiona, porque lo que él desarrolle y haga con pasión, créeme, le va a ir súper bien. Estoy de acuerdo con eso, pero hay una contradicción. Acabamos de decir en el inicio del programa que no hay que dejar a los niños que hagan lo que quieran, que hay que guiarlos. ¿En dónde encontramos esa guía? Porque también es importante pensar que los niños van a ser seguidores del papá. O sea, todo niño tiende a... Los niños varones caminan igual que el papá, hablan igual que el papá. ¿A poco no? Sí, yo creo que el punto va más que nada en... Generalmente, como comenta Laura, los chicos van teniendo aptitudes en las que son buenos, ¿no? Una cosa es que conozcan que existen límites, y otra es de que, pues, acá voy al balcón a mi esposa, ella siempre ha querido tocar el piano, hay un piano en tu casa. Ajá. Y le digo, ¿por qué no te metes a clase de piano? No, pero Daniel, o sea, mi hijo o mi hija, ellos sí tienen que tocar el piano. Tienen, yo no sé quién, pero alguien de ellos dos tiene que tocar el piano y los voy a meter a clases, tienen que ser buenos pianistas. Entonces pasa lo que comenta Laura, o sea, queremos que nuestros hijos hagan cosas que a nosotros o nos hubiera gustado, pero no, nunca llevamos a cabo, ¿no? Y aquí lo que tenemos que buscar es despojarnos de lo que a nosotros nos gustaría o lo que pensamos que es lo adecuado, y fijarnos en ellos y ver realmente qué es lo que disfrutan. Exacto, en qué son buenos. Para motivarlos más en esa área. Claro, claro. Sí, porque hay una tendencia a veces de una corriente que está muy en orientada a lo que comenta Laura de fortalecer nuestras fortalezas, valga la redundancia, en lo que somos buenos, convertirnos mucho mejor, más buenos, ¿no? Claro. En lugar de en lo que no somos tan buenos, pues no ser tan malitos. Entonces, sí, es correcto. Enfocarnos en lo que realmente somos buenos para que lo demás, pues alguien más se ocupe, lo haga, claro. y en donde tenemos realmente mucho potencial. Interesante, interesante. Enfocados. Vamos a seguir ampliando este tema porque, les digo, amigos, es polémico. Gracias a Tacho Moreno, Colonia Miraflores, dice, Roberto, ¿dónde puedo conseguir un buen filete miñón? Mira, como filete, en el argentino venden una caña de, bueno, media caña de 600 gramos, y yo te voy a recomendar que lo pidas sellado término azul. Tú vete al argentino y pídelo así como te digo, y pídele si tienen tocino, y le pones tocino y se convierte en filete miñón. Y de, ahorita te sigo platicando. Gracias por escucharnos, Tacho Moreno. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. En un momento, regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a la banda Kabá con esta canción, My My. Bueno, miren, están tan contentos, están bailando aquí, porque es de su época. Va. Pero buena, buena selección de música. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante para todos nosotros. Sobre todo, mire, estamos ya en el mes de mayo, vamos directos para la mitad del año. Viene la temporada de huracanes y usted debe de decidir comprarse su casa. Y pues no hay nada mejor que comprarse su casa con nuestros amigos de El argentino, de Sadassi. Es que estoy pensando. Mire, Sadassi, para festejar al Día de las Madres, está haciendo una gran promoción en Facebook, donde usted tiene que tomarse una foto con su mamá y mandárselas a Facebook de Sadassi, y la que tenga más likes auténticos, porque luego ya ves que hay ahí trucos para ganarse likes, va a ganarse una cena o una comida en el argentino para 10 personas con el tenedor libre. Entonces, Sadassi, con esta promoción para el 10 de mayo, pues ya es momento de que usted vaya, tómese la foto con mamá, pero en las casas de Sadassi, vaya a cualquiera de los fraccionamientos de Sadassi. Yo le recomiendo que vaya a Las Américas, es un fraccionamiento, el primero, bien construido, amplias avenidas, amplios parques, tiene todas las instalaciones, tiene grandes ya hasta centros comerciales, tiene ciclopista, tiene, bueno, el fraccionamiento Las Américas es verdaderamente un ícono de fraccionamiento. Tienen varios modelos de casas de dos pisos tipo minimalistas que son verdaderamente sensacionales. Así es de que no pierda usted la oportunidad de visitar a nuestros amigos de Sadassi, hacer una cita con ellos. Ellos tienen, pues déjeme decirle que ellos tienen verdaderamente asesores certificados que le van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito disponible para usted. No pierda la oportunidad, le voy a dar el teléfono de Sadassi allá en Las Américas, 941-2185, o por internet, métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Otra vez en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, arroba Sadassi Mérida es el Facebook para que usted suba las fotos con su mamá. Yo ya busqué una foto con mi mamá en paz descanse, a ver si me gano alguna. Me gano la cena en el argentino o la comida en el argentino. Pero hágalo, de veras, dése una vuelta también al fraccionamiento para constatar lo que le decimos aquí con ustedes. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá en la conducción y el ingeniero Fernando Santa Cruz de Adibor con un tema que está muy bueno, que está bastante bueno. ¿Con qué claro seguimos, que sí, Laura? Robert, el tema 7 claves para desarrollar a un líder desde niño. Y fíjate, Robert, mencionábamos al principio el hecho de desarrollar la inteligencia emocional en el niño, y una técnica muy, muy práctica es mandar a los niños a viajes o campamentos. ¿Por qué? Se preguntarán. Y bueno, el objetivo es mandarlos lejos de su familia y de personas conocidas, porque entonces el niño tendrá que practicar el autocontrol, tendrá que buscar herramientas, tendrá que experimentar manejo de sus emociones y tendrá también que aprender a convivir con otros niños, pues porque no va a haber, pues la, ya sabes, el ala del papá o el ala de mamá de que se pueda meter debajo y ponerse a llorar y acusar y reclamar, ¿no? Entonces, al mandar a los hijos de viaje o a un campamento, pues ponen a prueba este autocontrol, este manejo de las emociones y el resolver los problemas que puedan salir adelante, que busquen la manera de llevarse con los demás chicos, ¿no? Sí, definitivamente, como dices, salen de su zona de confort de estar en casa con sus amigos, con su papá, con su mamá. Viajar y estar en otro ambiente, pues los oye, pone a prueba, ¿no? Es difícil para un papá decir, China, y te dejo todo el fin de semana sin mí. Oye, no creas, yo conozco a algunos papás que lo que más quisieran es que sus hijos estuvieran, pero no nada más el fin de semana, sino internados. Sí, pero, no los aguantan. Sí, es. Sí, la verdad es de que sí, a veces nos cuesta como a veces desprenderlos y a veces estamos buscando en dónde colocarlos para estar un ratito tranquilos, ¿no? Pero claro, aunque el objetivo no es el que tú te vayas a la changa y al cine y todo, claro, lo vas a poder hacer también, ¿no? Pero el objetivo es sacarlos de su zona de confort y que es enfrentarlos a la vida y créeme, con el tiempo les haces más bien que daño. ¿Por qué? Porque cuando buscamos sobreproteger a los hijos, pues realmente lo que estamos creando es un monstruo, porque una, empieza a exigir en lugar de pedir, ¿verdad? Y dos, claro. Pues no tiene la tolerancia al fracaso o a las situaciones difíciles, ¿no? No, o sí la tiene y lo mandas al rincón, ¿no? O sea, se siente víctima. Ya se siente derrotado porque no logró conquistarte, no logró llamar tu atención, no logró. Y el papá simplemente lo que hace es creyendo que si le pones una tablet o le pones la televisión o ¿sí me explico? Hay papás que hacen eso, que los aíslan pensando que los ponen a hacer algo. Ponte a hacer algo y deja de molestarme. Cuando la convivencia con los papás, los niños, sobre todo los niños entre 3 a 10 años, la convivencia con los padres es básica para la inteligencia emocional, para entender y desarrollar hábitos adecuados. Porque si no es con los papás, a veces pensamos los padres que mandándolos a la escuela es la responsabilidad de los maestros. ¿Los maestros qué hacen hoy? Los maestros los ponen a que se memoricen las tablas para que no les den lata. Y si no, los castigan. Eso no es convivir en familia ni con los papás. Aquí, sí, está es mi punto, sí captan mi punto de vista. Sí, o sea, definitivamente los maestros, o sea, no podemos comparar la responsabilidad académica que tienen los maestros para con nuestros hijos a tratar de eludir nuestra responsabilidad de formarlos en temas como la inteligencia emocional, los valores, las aptitudes, el respeto, en fin, muchas cosas que a veces tratamos de decir, es trabajo de los maestros, es trabajo de la escuela, y no, esas cosas en la casa se aprenden y generalmente se aprenden en esa convivencia que comenta Roberto, claro. En el día a día, en el estar ahí. A veces hay un debate ahí de tiempo de calidad. Es correcto, es correcto. Y pues yo soy de la idea de que, pues más que tiempo de calidad, hay que estar. O sea, no. Esa ya es la calidad, creo yo. Hay que estar. O sea, sí es cierto que a veces no tenemos todo el tiempo para estar, pues como tal vez les tocó. A veces las mamás, sobre todo, ¿no? Que ya las mamás trabajan, no pueden estar 100% en contacto con los niños todo el día, pero es básico el pasar tiempo con ellos, ¿no? O sea, decir, pues estoy con ellos media hora, pues de media hora, pues poquito claro, te van a aprender, ¿no? Aquí no se busca discutir. Y hay un debate. Bueno, sí, exacto. La calidad de tiempo que pasar con los hijos, claro que es importante. Sin embargo, el cómo lo hacemos, ¿no? Cómo se hace. Y bueno, aquí los tips son que al hacerlo, pues tomes en cuenta estas herramientas, ¿no? Claro. Pues primero, claro. Pues como dijimos, fomentar lo que le gusta. Por ejemplo, otro punto muy interesante es incentivar el pensamiento crítico del niño. O sea, que busque ese pensamiento de preguntar de cómo lo ve, qué le parece, que valore lo que tiene y lo que no tiene. Que tenga esa empatía con otros chicos y que no tome bandos, ¿sí me explico? Entonces, es otro punto que nos pone que muchas veces como padres, pues no lo practicamos, ¿no? Claro. Sí, o sea, ¿sí? Ser empático. Sí, sí, el tema es yo creo que el detalle es, incluyéndome, es el cómo, ¿no? O sea, es correcto. A veces no sabemos cómo, o sea, lo escuchamos y decimos... Pues sí, tiene mucho sentido, pero a veces nos hace falta herramientas para en el día a día cotidiano ponerla en práctica, ¿no? Fíjate que el otro día, bueno, hace tiempo ya, en una plática, en una discusión, platicábamos que no hay una escuela para empresarios y tienes que aprender en el camino. Tampoco hay una escuela para padres. O sea, yo no conozco ninguna universidad donde te inscribas y te enseñen a ser papá. ¡No la hay! Tenemos que aprender, pero precisamente en esa convivencia diaria, porque la inteligencia cósmica, aunque suene así muy... ya estamos preparados para esa convivencia con los niños. O sea, porque nosotros fuimos niños y aprendimos de esa manera. Claro. Entonces, lo que tenemos que dijiste algo muy importante, simplemente estar. Estar. Eso es, para mí esa es la calidad importante, inclusive no nada más con los niños, de cualquier relación. Sí. El verdaderamente estar. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la vida que va, la vida que va. ¿Usted cómo vive la vida? Ahí se la lleva, lo que salga, lo que Dios diga. Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo le fue en su día, por ejemplo? Dejemos el Outlook, Robert. Dejemos el Outlook. Si no, ya se me olvidó, no te preocupes. Hasta eso, soy rápido de eliminar esas cosas. Porque, como lo he dicho en el programa, las circunstancias siempre van a ser adversas. Pero eso no importa, amigos, porque depende qué actitud le va a poner a lo que le pasa. Eso es todo. Y de eso sí tiene usted control. A lo mejor no tiene control de todo lo que le pasa, no tiene usted control. Y le voy a decir cuánto es eso. Se ha medido, y ahí por ahí un escritor, Jim Rohn, creo que dijo, el 10% nada más. El 90% de lo que le pasa a usted, usted puede tener el control. O poner una actitud favorable a lo que le pasa. Y sin importarte lo que te pasa. Porque hay veces como hoy que, híjole, de por sí venía haciendo corajes y luego pácatelas y luego... Pero bueno, ¿qué actitud le pones? Así se llamaba la canción, La Vida Que Va. Bien, esto fue Cabá, la sugerencia de Juanelo esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una sugerencia. Mire, mañana empieza el Scaling Up con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Y creo que es importante que usted vaya. Se puede inscribir a scalingup2015.anahuacmayab.com. Vaya, va a haber unas conferencias sensacionales. Yo creo que todavía se pueden inscribir. Mañana es la inauguración. Es este evento de conferencias con miras a la innovación. ¿Qué hay de nuevo en las energías renovables? ¿Qué hay de nuevo en la tecnología de la salud? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, la Universidad Anáhuac Mayab se ha preocupado siempre por tener pues a la mano esto de la innovación y las mejores tecnologías accesible a los alumnos de la universidad y a la sociedad. Aquí en Mérida es una fortuna que tengamos la Universidad Anáhuac Mayab. Vaya, esto va a ser allá mismo en las instalaciones de la universidad, allá por la salida Cevichaltún o por allá hacia yéndose hacia el country. Vaya, dese una vuelta, yo creo que va a estar sensacional el evento, va a durar del 6 al 8 y pues por allá estaremos nosotros con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Y bueno, hablando de innovación y tecnología, mi querido Fernando, ya que estás aquí, ¿por qué no dices tú la mención de Adibor? Adibor, ¿qué haces en Adibor? Pues como hemos platicado en otras veces, en Adibor pues estamos dedicados a ayudar a los empresarios a aprovechar los medios digitales, a que abran nuevos canales de venta para vender por internet, básicamente a que abran sus horizontes. Muchas veces están pensando en la crisis, en que nada más vamos a crecer 3%, en que la situación sí está muy difícil, como bien platicabas, cuando... pues nada más en tema de comercio electrónico, lo hemos platicado aquí varias veces, está creciendo a ritmos de 45%. ¿Dónde quiere usted vender? La pregunta es, ¿cuántos tienen en sus planes comerciales a hacer realmente un esfuerzo específico para montar un proyecto de comercio electrónico, ¿no? Es correcto. Y pues en Adibor lo que podemos hacer es ayudarlos a ejecutar correctamente y de manera rentable un proyecto de comercio electrónico o un proyecto de comunicación en redes sociales, en medios digitales, en temas móviles. Pues básicamente eso es lo que hacemos. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar en internet, en adibor.com.mx, en las redes sociales, buscan Adibor, ya sea en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, o por teléfono al 941-5555. Ahí está. Para que vea usted lo que tenemos. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues bueno, inculcar a los hijos también el trabajo en equipo. Ya lo había mencionado. Sí, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno. Entonces, pues aprender a dominar la frustración y a perseverar en lo que quieren obtener, ¿no? Claro. Y le comentaba a Fernando hace ratito, pues, cómo hacerle para que, sobre todo cuando tenemos hijos, bueno, cuando hay hijos en la casa, ¿verdad? Y son dos o tres, pues, típico que siempre se andan peleando por todo en casa, ¿no? Entonces, sí, ingeniarse formas en que trabajen en equipo, porque el dar, tanto el dar como el recibir, es un tema muy importante que se debe de inculcar en los hijos, porque de algún modo les enseñas también a negociar, ¿sí? Entonces aquí, pues, mil maneras de hacerlo, pues mantener alguna área o limpiar algo juntos, tal vez limpiar el coche juntos, y que si queda muy bien, pues no se le tocan películas y palomitas esa noche, o no. Hay muchas maneras de ingeniarse, ¿verdad?, para que los chicos trabajen y disfruten trabajar en equipo y que puedan disfrutar ese premio que sigue, ¿no? Ya sea una comida familiar, no tanto basarnos mucho en lo material, porque luego mencionaste, claro, algo que pues impacta y que no dudo que a muchos papás les pasa, ¿no? De que les pides algo a tus hijos y, ajá, ¿y qué me vas a dar? Y tú, ¡ah! Sí, yo creo que ahorita lo que acabas de comentar es que tal vez esas recompensas sean cosas que... alimenten la relación, ¿no? Familiar, o sea, claro, tiempo familiar, ver una película juntos, ir al parque, salir a pasear, salir a patinar, cosas, claro, claro, convivencia, que la, ¿no? Juntos, claro. Exacto, decir, ah, te llevo al parque, vamos a dar una vuelta, te llevo en tu bicicleta. Más que lo material. Más, ¿no?, que lo material. Ah, bueno, te compro tu iPad. Sí, porque no. Tarde que temprano te alcanza el tema de, bueno, de que ya te empiezan a decir, bueno, ¿quieres que lo haga? ¿Qué me vas a dar? Sí, no, ¿Qué me vas a dar? Y bueno, te comentaba fuera del aire que una buena técnica también es, ¿no? ¿Qué te voy a quitar si no lo haces, no? Porque, oye, pues, en serio, muchas veces yo también fui niña y yo también exigí, yo también fui muy mimada y llegó un punto en que no valoraba nada de lo que tenía y creo que habemos muchos de allá afuera que nos pasó eso. Entonces, el hecho de que te regresen y que te digan, oye, valora tu cama, valora tu cuarto, valora el coche, si tienes coche, y que no tienes, claro, que andar parándote en cada esquina y subiéndote a camión y estar aguantando que te andan manoseando todo mundo. O sea, son cosas que claro, muchas veces claro, no valoramos. La vida diaria que no lo valoramos. Sí, porque lo dan por sentado, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que aquí lo importante es, en ese contexto de aprender a valorar, y sobre todo con los niños, es llevarlos a que aprendan a valorar las virtudes de las demás personas. Que aquí es donde intervendría pues una especie de coaching. O sea, sí valorar las cosas materiales, sí valorar el que me sacrifiqué y me das un premio, o si hice algo malo me castigaste. Eso también entra dentro de los valores, en esa equidad de relación con la gente, pero yo creo que hay que llevarlos a esas virtudes. Están las virtudes cardinales, amigos, que son las que rigen los procesos de relación social, la honestidad, la justicia, la valentía, y eso es lo que hay que enseñar a los niños. El honor. Para claro. Liderar adecuadamente y esto, por ¿no? supuesto, pero bueno, enseñarles a pensar positivamente, que eso es lo más importante. Claro. Sí. Sí, yo me gustaría tal vez comentar al final es también tenemos que ser muy congruentes e íntegros, ¿no? Es muy difícil. Es yo lo veo y digo, es casi imposible tratarle de enseñar algo cuando uno mismo o no está convencido o no lo hace, ¿no? Al final el niño no es tonto y te dice, oye, ¿por qué me pides que haga esto si tú no lo haces? O sea, que le digas, no tires basura y de repente ¿y el papá tira, ¿no? la tira, ¿no? O limpia tu cuarto y tu mismo espacio como papá está desordenado, ¿no? Entonces, ese es el reto que tenemos como papás, y yo creo que si logramos ser congruentes con uno mismo, los hijos van a aprender viéndonos, ¿no? Y mire, amigos, como última recomendación y como papás, pues si usted de veras necesita ayuda, contrate un coach. Hay coaches de vida, hay coaches que le pueden ayudar a usted a entender todo esto que platicamos el día de hoy y reflexionar. Yo lo único que le pido es lo que le hizo sentido, tómelo usted y llévelo a la práctica. Gracias, Fer. No, muchas gracias, como siempre, un gusto. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula del Éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.